El doctor Jorge Randall es médico, padre de familia, tiene un hijo sacerdote misionero en Estados Unidos y una hija religiosa misionera en Estados Unidos que por gracia de Dios están en el mismo lugar. Se desempeña como jefe de una unidad de neurología infantil en San Rafael. Es también director de los médicos de los hogares de niños y discapacitados del Verbo Encarnado en San Rafael. Recibimos al doctor Jorge Randall con un gran aplauso. En primer lugar, quiero agradecer al padre Shileref el haberme invitado y, en segundo lugar, a la Tercera Orden, que tanto han hecho para que nosotros podamos venir a darles una pequeña charla. El tema que vamos a tratar de exponer en la primera charla, el tema para entender esto de la corriente enorme que hoy tenemos en este mundo, que lo sufrimos los argentinos, lo sufren los chilenos y lo sufre el mundo entero, y sobre todo los países de digamos, en vías de desarrollo o los del tercer mundo. Hay toda una campaña mundial desde los países del primer mundo en contra de la natalidad. Entonces, el tema es tratar de entender este tema tan difícil y que se mete tanto en las cabezas de la gente sobre la anticoncepción. Entonces, primero tendríamos que plantear qué es un hombre y qué es una mujer. Porque si nosotros no entendemos el misterio de la creación, lo que Dios nos regaló, es muy difícil entender todo esto de el por qué no a la anticoncepción. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y este es el punto clave, el punto en el cual nosotros reconocemos esa dignidad que tiene el hombre y que tiene la mujer. Y por eso en el Génesis está bien claro en que pone primero Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen. Los dos son iguales. No hay diferencia en cuanto a esto que es la creación, su dignidad de ser hijos de Dios. Pero en el texto del Génesis vamos a ver que más adelante, cuando relata la creación del hombre varón, primero hace al varón y le muestra la creación para que él busque una ayuda semejante. Y él no le encuentra, el hombre, el varón. Y por eso Dios le dice, te daré una ayuda semejante. Y entonces es cuando crea a la mujer que es sacada de la costilla del varón. Del costado del varón. Del corazón del varón. Es que da entonces a la mujer, y por eso Adán dice, esto sí que es sangre de mi sangre y hueso de mi hueso, etc. Es la ayuda semejante. Y esto es importante. Y es por eso cuando Dios termina la creación y la creación de los hombres, del hombre, varón y mujer, dice, esto sí que es bueno y es muy bueno. Porque el resto de la creación dijo que era buena. Pero de nosotros los hombres dijo que era muy buena. Entonces, teniendo este principio, este leitmotiv de que somos imagen y semejanza de Dios y que fuimos criados o creados como varón y mujer, y con esta finalidad de complementariedad que tiene que haber entre el hombre y la mujer, ahí vamos a entender todo esto que planteaba el querido Papa Juan Pablo II, que él habla de la teología del cuerpo. La teología del cuerpo. Y él dedicó durante varios miércoles en su catequesis a desarrollar estos temas. Entonces, con este marco podemos entender entonces que el hombre y la mujer tienen un fin en esta tierra. Un fin que es la creación, que el mismo Dios lo impuso. Y entender que el hombre y la mujer es complemento uno del otro. Uno es complemento del otro. Por eso no somos iguales. Somos diferentes. El varón y la mujer no son iguales. Somos diferentes. Y esta diferencia hace a esta suerte de la complementariedad. Porque así el hombre es diferente hasta en su piel. No es igual la piel del varón que la piel de la mujer. Y se mantiene esa diferencia de la piel incluso en el tiempo. Una viejita tiene una piel que es diferente a la piel de un viejito. Nosotros, los médicos que estamos acostumbrados a tocar al paciente, uno se da cuenta. La piel es diferente. Y sin embargo la piel yo la pongo en un microscopio y no puedo decir esto es piel de mujer o esto es piel de varón. La piel es diferente nuestra distribución de la grasa. Cuando nosotros engordamos, comemos y lo que el organismo no usa lo tiene que guardar. Esa es la desgracia de este cuerpo, que guarda todo, ¿no? ¿Y los varones dónde engordamos? Y engordamos la panza, es lo primero que crece. En cambio, la mujer engorda diferente. La mujer no le crece la panza como al varón. La mujer engorda más en la cadera. Distribuye diferente la grasa. Incluso es curioso, pero hoy se sabe que la grasa de la panza, es decir, la que tenemos nosotros los varones, es causante, por ejemplo, de hipertensión, de diabetes, en fin, de un montón de enfermedades por la grasa misma, que es generadora de esa sustancia, y toda una corriente de investigación interesantísima. Por eso ahora cuando uno va al médico, es lo más humillante porque le miden la panza. Antes lo pesaban, ahora le mide la panza, es humillante. Un metro tanto, es una cosa espantosa. Bueno, en fin. Entonces es cómo distribuimos nuestra grasa. Diferente. Lo mismo pasa con nuestros músculos. No son iguales. Los músculos, uno dice, bueno, que la mujer tiene más músculos o menos músculos. No, son exactamente los mismos. Podemos estudiar anatomía en un cuerpo, en un cadáver de una mujer como en un cadáver de un hombre. Cuando yo fui estudiante, tuve un tiempo un cadáver que me tocó para disecar, que era un varón, y después tuve otro cadáver que me tocó, que era una mujer. Y es exactamente igual, porque los músculos no son diferentes. Pero sin embargo, el desarrollo muscular es totalmente diferente. El hombre logra un desarrollo muscular que la mujer nunca va a poder tener. El hombre, y es propio del varón, ese atributo del músculo. Por eso le da una estructura física en la cual tiene espaldas grandes, cintura angosta, después se pierde. Pero cintura angosta, la espalda, el cuerpo, la fuerza, ¿por qué? Porque está llamado a ser padre. Como el cuerpo nos está mostrando su finalidad. Está llamado al trabajo, a ser padre. Porque padre es aquel que va a proveer y prever de las cosas. En cambio, la mujer va a tener un cuerpo con una musculatura que es tan fuerte como la del hombre. pero nunca va a tener ese desarrollo y va a tener una estructura de su cuerpo que es diferente. Va a tener espaldas angostas y cadera ancha. ¿Por qué? Porque está llamada a la maternidad. Su fin por el cual Dios creó a la mujer, la maternidad. Por eso le da este cuerpo. Lo mismo va a pasar como respiramos. Respiramos diferente, que respiran con branquias las mujeres. No. Respiramos igual, tenemos pulmones, todo igual. Pero sin embargo, nuestro movimiento torácico es diferente. El varón tiene una respiración que es abdominal, diafragmática. En cambio, la mujer tiene una respiración torácica, respira moviendo o excursionando el tórax. ¿Por qué? Porque la mujer va a tener un día una panza porque se va a embarazar. Y si tuviese la respiración diafragmática como tenemos los varones, se ahogaría, no podría respirar. ¿Cómo el cuerpo nos está mostrando estas diferencias? Porque hay una finalidad diferente. Lo mismo pasa con nuestra psicología, que es diferente. Por eso nos peleamos, por eso tenemos diferencias entre el hombre y la mujer. Porque no somos iguales, somos complementos. Y es todo un tema para desarrollar el tema de la psicología, la psicología de la mujer, la psicología del hombre. Somos diferentes. Si el hombre, su actividad es cuando él trabaja, trabaja y no puede hacer otra cosa nada más que trabajar. Está ocupado en eso. No puede ser distraído por otra cosa. Por eso se enfada rápidamente. Si el hombre está trabajando y le golpean la puerta, ¿cómo contesta? Sí, adelante. ¿Por qué? Porque me sacan de lo que yo estoy haciendo. Después, bueno, viene el segundo movimiento, que es el de el racional. Dice, no, tengo que contestar bien. Así, adelante. ¿Eh? Es otra historia. Pero, ¿por qué? Porque es así. Y por eso el hombre, cuando termina de trabajar, ¿cómo es? Terminó de trabajar. Ya está, sale de su trabajo. ¿Y qué hace? Salió de su trabajo. ¿Y se acuerda de su trabajo? No. Y es por eso, cuando llega a la casa, el hombre, la mujer, ¿qué le va a decir? ¿Y cómo te fue? Y el hombre, ¿qué le va a contestar? Bien. ¿Qué hiciste? Trabajé, lo de siempre, no sé. No. Porque ya está, hizo la división. En cambio, la mujer no es así. Si la mujer, cuando trabaja afuera de la casa, ella se va con toda la historia de su casa afuera. Y cuando vuelve, viene con toda la historia de su trabajo. Entonces lo vuelve loco el marido. Y entonces, ¿qué le dice? Ah, sí, bueno, a ver. Todo le cuenta. Y al marido le importa tres pepinos lo que le cuenta la mujer. ¿Cómo es la diferencia? Por eso uno tiene que hacer el esfuerzo, y eso es el segundo movimiento, digamos, el de nuestra cabeza, nuestra inteligencia. No, yo tengo que contestar bien. Que es un esfuerzo que tenemos que hacer los varones, como la mujer tiene que hacer un esfuerzo de no contar tanto. Bueno, en fin, hay montones de diferencias. Como es la mujer, está mucho más en el detalle que el varón. Por eso la mujer se arregla, se pinta, se peina, las mujeres se cambian el color del pelo, porque es propio, ella está en el detalle, arregla la casa, le pone adornitos, se pone esto, arregla, pinta, y nosotros, ¿cómo somos? Todo lo contrario. Si un varón se pasa más de 10 minutos frente al espejo, es raro. ¿Sí? Porque eso es propio de las mujeres, que se arreglan, que el pelo, que nunca les queda bien, ¿sí? Siempre hay algo que no queda bien. Es así. Esos detalles, por eso el hombre tiene que estar atento en la mujer. Se corta el pelo. y uno dice, ah, te cortaste el pelo, qué bien que te queda. Sí, hace una semana que me lo corté. ¿Ven cómo es el...? Porque uno no está en esas cosas. Bueno, en fin, hay... ¿Cómo la mujer tiene una intuición que nosotros no tenemos, los varones? La mujer conoce por el olfato. Y no se equivocan las mujeres, ¿eh? Y sobre todo las madres. Las madres no se equivocan. La madre dice, y eso uno lo tiene por experiencia propia cuando llegaba a la casa con una nota mala o cuando se había peleado en la escuela. Uno abría la puerta y la mamá, mira lo que decía, ¿qué te pasó? No, nada. Y el chico entraba. ¿Y el papá qué decía? Déjalo, si no le pasó nada. ¿Y la mamá qué hacía? Iba atrás y seguro que le sacaba lo que le había pasado. O la madre tiene esa intuición. Dice, no sé qué le pasa, está mal. No lo noto bien, lo veo mal. Le pasa algo, está triste. Y uno lo mira y está como siempre. Pero la madre tiene eso, que es propio de las madres. Bueno, en fin, esto es, digamos, como ejemplo para poder entender que la creación de Dios hizo que crease al hombre y a la mujer con esta diferencia, que es un complemento, es el poderse complementar uno con el otro. Esto es la creación, lo que hizo Dios. Por eso Dios crea al hombre y crea a la mujer con un sexo diferente. Por eso el hombre y la mujer son seres sexuados, que no es lo mismo que tener un sexo sexuado, que esto va a ser en el hombre y en la mujer una característica de su todo, porque el hombre es un todo. Nosotros no actuamos por pedazos, somos una totalidad, es el principio de la totalidad, somos un todo. Ese hombre en su todo se va a manifestar con lo que se llama la masculinidad. Y la mujer, ese todo, se va a manifestar en lo que se llama la femineidad. Por eso la mujer se enamora del hombre, no por su belleza física. Por eso uno ve esto, que hay mujeres hermosísimas que tienen un marido horriblemente feo. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¡Qué desperdicio! Pero es así. Por eso la literatura está La Bella y la Bestia. Es así. Porque la mujer trasciende, busca la masculinidad primariamente. En cambio, el hombre, ¿qué es lo que busca? No busca primero la feminidad, después se enamora de la feminidad. Lo que atrae es la feminidad, pero lo primero que busca es lo sensible, el cuerpo. La diferencia. Por eso esto de hablar de la sexualidad, la tenemos que hablar como un todo. No la podemos separar del hombre y ni de la mujer. Es un todo. Por eso incluso nuestros genitales son diferentes, porque muestran la complementariedad. Está creado por Dios, por lo tanto no es malo. Si está hecho por Dios, no es malo. Dios le dio un fin en su creación. Eso es lo que tenemos que llegar a ver. Porque es creado por Dios, no puede ser malo. Incluso Santo Tomás se lo pregunta en el siglo XII. Cuando él pregunta que si no hubiera pecado el primer hombre, ¿cómo se hubiera transmitido la vida? Y Santo Tomás contesta, se hubiera transmitido a través del coito exactamente igual, con mayor perfección, con mayor plenitud. Porque es creación, es lo que Dios estableció en nosotros, en nuestra naturaleza. Nosotros tenemos que aprender a descubrir lo que está escondido, lo que nos habla nuestro Creador. Por eso, para entender todo este planteo enorme de la anticoncepción, o de los métodos, o de la metodología, o la idea de lo antinatalista, tenemos que entender qué es la mujer o cómo funciona la mujer. Porque la mujer así tiene ella, sus órganos genitales están dentro de ella. ¿Por qué? Y porque eso está llamado a la maternidad, a la mujer. No, no, la mujer no podría tener un bebé colgando así afuera como si fuese un apéndice. Pues eso está en su interior. Y estos órganos que tiene la mujer en su interior tienen un ritmo. Un ritmo que está hecho por la creación, así Dios lo estableció. Y que se repite en generación tras generación. La mujer va a tener un ciclo, por eso el ciclo está marcado por un hecho que en la etapa de su primer en el desarrollo, que deja de ser niña para convertirse en una mujer, lo primero que aparece, y es tan importante, que es su primera menstruación, es un hecho trascendente en la mujer. No hay mujer en el mundo que no se acuerde de su primera menstruación y todo lo que pasó en su entorno. Cuando lo tuvo por primera vez, lo que le dijo la mamá, lo que le dijo la abuelita, lo que le dijo la tía, la vecina, el verdulero, todo el mundo se enteró de que la niña era señorita. ¿Y eso por qué? Porque es un hecho trascendente. Porque marca la capacidad de esa mujer de ser madre. Por eso es importante. Cuando aparece eso, ¿qué pasa dentro de ella? Todo su organismo, y esto es importante entender, que es todo su organismo, no solamente sus órganos genitales, sino todo su organismo, se va a preparar ¿para qué? Para un probable bebé. Por eso la mujer, después de su menstruación, todo su organismo se empieza a preparar nuevamente para ser mamá. Su útero en su interior empieza a madurar, uno de sus ovarios empieza a madurar un óvulo, en la mitad del ciclo ese óvulo sale hacia afuera, es tomado por la trompa como si fuese una aspiradora que se lo lleva hacia adentro. Y si ese óvulo no es fecundado, que vive nada más que 24 horas, se muere. Pero el útero sigue progresando en su interior porque todavía no se ha dado cuenta que ese óvulo se murió. Y cuando entonces toma conciencia que ese óvulo no fue fecundado, ese útero en su interior, todo lo que se preparó en su interior, se desprende y sale hacia afuera. Y eso es su siguiente menstruación. Lo cual tenemos que entender que la mujer, en su creación, en su naturaleza, todos los meses se prepara para ser madre. ¿Eso no es normal? Así es normal. Porque no es que este ciclo sea únicamente en una parte de su cuerpo. No, es todo su cuerpo es el que se prepara. Por eso la mujer también es más ciclotímica. Antes de la ovulación, después de la ovulación, es más eufórica, más depre, más eufórica, más depre. Participa el cabello, participa la piel, participan las mamas, en fin, un montón de partes de su cuerpo participan en todo este ciclo. Entonces uno tiene que entender que lo normal es que la mujer tiene todos los meses se prepara, o todos los meses ella se prepara para ser mamá. Por eso al poeta le llama a la menstruación, dice, es el llanto doloroso de una naturaleza defraudada. ¿Cómo? Como si fuese el haber fracasado la naturaleza. No pudo ser madre. Entonces, nosotros ya ahora sabemos que la mujer tiene un ritmo y tiene un orden. Entonces, hay otro concepto que lo tenemos que tener bien claro, es el acto conyugal, el acto propio de los esposos, el ser una sola carne, el acto sexual o acto conyugal, es un solo acto. Es un solo acto. Y vamos a tratar de definirlo lo mejor que podamos. Es un único acto. Es un único acto que tiene como dos tiempos, ¿sí? Como dos tiempos, el tiempo que lo llamamos unitivo y el tiempo que llamamos procreativo. Es para poder entender, es como nos pone el Papa en esta hermosísima encíclica que se llama La Humanae Vitae, que es esos dos tiempos que tiene este acto unitivo. Es muy importante esta encíclica. Ustedes piensen que esta encíclica fue escrita por Pablo VI en el año 68, que fue su cruz y su gran calvario, porque hasta ese momento la tradición de la Iglesia siempre enseñó esta doctrina, pero había quienes, como la Iglesia aún no se había definido así oficialmente, pero la tradición y los papas anteriores y todo, siempre defendiendo esta doctrina. Cuando se promulga esta encíclica, se le vino el mundo en contra. Como que, bueno, ahora el Papa va a permitir la anticoncepción, año 68. Como ahora el Papa va a permitir que se acabe el celibato para los sacerdotes. Y vamos a seguir porque no hay otra forma. Y esta encíclica es muy importante en su historia, porque Juan Pablo II, en ese momento obispo, Karol Wojtyla, él fue uno de los redactores y defensores de esta encíclica. Fue uno de los grandes pioneros, siguiendo sobre todo a Pío XII, en el tema de la moral conyugal. Entonces, el Papa enseña, y digamos, nuestra razón nos enseña, que el acto sexual o el acto conyugal tiene dos tiempos. Entonces llamamos un tiempo, que es el tiempo unitivo, y otro tiempo que llamamos el tiempo procreativo. Para entender, y haciendo una analogía, podemos decir que es como si estuviese un niño frente a un lago con el agua quieta como un espejo, y él tiene entre sus dedos una piedra, suelta la piedra cae al agua, en el agua va a ser una serie de círculos concéntricos, que esos círculos van a llegar hasta la periferia. Y hay toda una explicación física para eso. El niño, ¿qué le va a decir a su mamá? Mamá, mirá lo que hago en el agua. ¿El niño miente? Ciertamente que no, está diciendo la verdad, y es su acto. Su acto fue generar todo eso. Pero si nosotros descomponemos los dos tiempos, vamos a ver que hay un tiempo que es del niño, que es el separar los dedos. El segundo tiempo, que es que la piedra va a empezar a cumplir con las leyes de la física, porque tiene que ser atraído por la ley de la gravedad, el centro de la Tierra, se va a encontrar con una superficie determinada que tiene una tensión superficial propia, que, bueno, en fin, toda la explicación que nosotros le podamos dar, la explicación física. Pero el niño, cuando dijo, mirá mamá lo que yo hago, él no estaba mintiendo, es su acto. Por eso el acto sexual, el acto conyugal, es un solo acto. Que hay un tiempo que es propio nuestro, que es el acto unitivo, en el cual ese acto unitivo es un acto de donación, es el momento en que se hacen una sola carne. Pero es un acto, por eso insiste Juan Pablo II, dice un acto de donación. Donar es regalar sin esperar nada a cambio. Regalo algo, listo, lo doné, no me importa, que nadie se entere. Es un regalo, es un acto de donación. Pero en el cual nos donamos mutuamente esposo y esposa en la plenitud, todo, no retaseado, no una parte, todo. Es todo, una entrega total de cuerpo y alma, de mi todo. Ese es el acto unitivo, al cual puede seguir, si las leyes de la biología nos acompañan, a que haya una fecundación. Pero no es que sea un acto aparte, es el mismo y único acto que tiene todos tiempos. Es el acto unitivo al cual le sigue esta otra parte que es la procreación, el poder o no tener un hijo, si están dadas las condiciones. Pero ya no depende de mí, depende de la biología, depende de las leyes propias de ese cuerpo. Entonces, el orden natural, y por lo tanto, el orden natural divino, es decir, ese orden que estableció el mismo Dios, es este orden, que el acto conyugal, para que sea verdadero, que sea humano y que cumpla con lo que estableció su Creador, debe estar siempre cumpliendo estas dos partes. Lo cual no quiere decir que necesariamente tiene que haber un hijo. ¿Está? Tiene que ser abierto a la vida, potencialmente abierto a la vida. Es decir, cuando yo cumplo con estos dos requisitos. Por eso, desde que el mundo es mundo, el hombre se quiso quedar con una sola parte. Yo me quiero quedar con el acto unitivo y que no haya nacimientos. Y es así como nació desde tiempos inmemoriales las metodologías que se llaman métodos antinatalistas. Lo que no quiero tener es un hijo. Métodos antinatalistas. Y es tan viejo como el mundo es mundo. Ya en la Biblia, en el primer libro, ya aparece el primer método que es castigado por Dios. El primero, donde el hombre ya separa el acto unitivo del acto procreativo. Cuando Onán no quiere dejar descendencia con la mujer de la viuda, digamos, de su hermano, y él no quiere dejar descendencia, dice, derramaba el semen en tierra, y por eso Dios lo castigó. Separa acto unitivo del acto procreativo. Que los métodos antinatalistas no son una cosa moderna del siglo XX o el XXI, son viejas y eternas, porque el hombre lo que va a tratar de hacer es ir en contra de Dios. Yo no quiero cumplir con el mandato de él, creced y multiplicaos. Entonces es así como nace toda una serie de metodologías antinatalistas, todas antinatalistas, como son los primeros y más antiguos, los métodos de barrera, es como es lo que se llama el coito interrupto, las prácticas onanistas, el hombre que en el momento de la eyaculación lo hace fuera de la esposa. Método que se llama el coito interrupto. Y esto no es que no trae nada, esto trae consecuencias. Porque ciertamente que cada vez que nosotros alteramos el orden natural divino, y pagamos las consecuencias. Acá no hay nada gratis. Por eso decía el epitafio en un cementerio, decía el Dios perdona siempre. Los hombres perdonan a veces. La naturaleza no perdona jamás. Y esta práctica del coito interrupto, sobre todo, trae complicaciones en la mujer y frustraciones severas en la mujer. Porque algo análogo pasa con el uso del preservativo, tan de moda, que fue inventado modernamente por un señor que se llamaba, era el ser Condon, no era que tenía cara de, sino que se llamaba así, pobre hombre, y por él se le llama condón, preservativo, por eso los americanos le llaman el anti-baby condón al preservativo. El preservativo, dice las normas de la Organización Mundial de la Salud, que se distribuye gratuitamente y que lo deben tener los manuales en Chile igual que en la Argentina, el preservativo debe ser colocado antes de la penetración y debe ser sujetado inmediatamente después de la eyaculación. Todo era, no sé, tenés que recibirte de Rambo. Y es frustrante. Porque los preservativos vienen enriquecidos con lubricantes. Y a la vez, con esta desesperación de que no vayas a tener un hijo, ponete todo. Y entonces, por eso nacen las cremas, las esponjas y todos esos líquidos anti-espermatozoides, los espermaticidas, que matan los espermatozoides, que la mujer lo coloca dentro de la vagina. Eso altera la misma célula que tiene la vagina. Porque hoy se sabe que hasta el mismo líquido seminal y los líquidos preseminales son buenos y protectores para la mujer. Y está inventado por Dios. No es que esto lo descubrió algún trasnochado médico. Esto está inventado por Dios. No descubrimos la naturaleza, que eso lo inventó Dios. Por eso la mujer, haciendo uso adecuado, tiene menor riesgo de un montón de enfermedades. Porque es protector. El preservativo que produce irrita que la mucosa de la vagina, el cuello uterino, con el tan famoso papilomavirus, productor del tumor de cáncer de cuello, las enfermedades de transmisión sexual como otras, la clamidia, el sida, sífilis y demás hierbas, la hepatitis B, hepatitis C. ¿Por qué? Porque los espermaticidas y las sustancias que tienen de lubricante los preservativos van a alterar ¿qué? Alteran el funcionamiento adecuado de las células que tiene la mujer. Y por eso favorece más propiamente la penetración de estos virus. La naturaleza no perdona jamás el uso del preservativo, como el preservativo femenino, como el capuchón o el diafragma. Son todas cosas que alteran el funcionamiento. Después, más modernamente, porque el tema del preservativo es viejo, ya los egipcios lo usaban. Además, ustedes piensen que es una telita de látex, que es lo mismo que nada, que tiene poros, que atraviesan los virus, pero la gente sigue diciendo que, que son buenos para no contagiarse de SIDA, y es engañar a la gente. Es lo mismo que decirle a un joven, mira, toma este revólver, tiene una sola bala. Da vuelta el tambor y disparate. Y tenés cuatro posibilidades de no matarte. ¿Y si tengo la posibilidad de matarme? Entonces, hay que decir la verdad, aunque duela. Yo no le puedo decir a un joven, usá preservativo. No pasa nada. No te vas a contagiar de nada. El único país en el mundo que bajó el SIDA hasta ahora, el único, fue Uganda. 70% lo bajaron. 70%. ¿Con qué método? El ABC. Es la abstinencia, sé fiel y usa condón, dicen ellos, los tres ABC. ¿Con cuáles es que funcionan? Con el A y con el B. Abstenete y sé fiel. Y había un joven que decía que hay que usar el ABCDEF. Si usas condón, te encontrarás en el fuego eterno. Ahí nos contaba, cuando estuvo de visita el cardenal McCarrick en la Argentina, que él viajaba, iba de Argentina a Brasil, de Brasil iba a un pueblito, a una ciudad, país que está por arriba de Sudáfrica, que es el país que más SIDA tiene en el mundo. Y la única solución es el ABC, no hay otra. ¿Qué le pasó a Uganda por aplicar el ABC? Los países del primer mundo que quieren imponer necesariamente la anticoncepción, el aborto, no le dan ayuda económica. Hoy también esto es heroico. Es heroico. Bueno, el preservativo. Ojo con el preservativo. Las normas de bioseguridad para hacer una autopsia a un muerto, las normas de bioseguridad hablan de hay que ponerse antiparras, gorro, delantal de plástico, doble guante. Y para hacer lo otro, me voy a poner un preservativo que parece una telita de cebolla. Si fuese tan eficaz, evidentemente no existiría SIDA. Es una conclusión elemental. Los métodos de barrera. Preservativo, el coito interrupto, diafragma. Después, más modernamente, empezaron a aparecer lo que se llaman las píldoras o el anticonceptivo oral. La píldora es un producto que el fabricante le da un orden a la pastilla en su fabricación. Tengo que empezar en esta y debo terminar con esta. Y eso es porque cada pastilla tiene un número determinado de hormona, si son con dos tipos de hormonas o con una. Y, en definitiva, ¿qué es lo que hace el anticonceptivo oral? El anticonceptivo oral tiene doble función. Una es inhibir que se produzca la ovulación y, por otro lado, altera la estructura del interior del útero, lo que se llama el endometrio. Altera su estructura. Por lo tanto, la pastilla anticonceptiva no siempre es que no produce ovulación, sino que puede haber ovulación. Puede haber fecundación, pero el bebé no puede ser implantado. La pastilla anticonceptiva, que se vende y se regala y se entrega gratuitamente, y hoy es un gran negocio para los fabricantes de pastillas anticonceptivas, en nuestros países es por vía oral, vienen también con inyecciones de depósito. En los países más pobres les implantan debajo de la piel unas tiritas que se llaman el Norplan, que les da esterilidad por 5 años. Total, no saben leer ni escribir, no importa. La anticoncepción oral. Y si uno se pone a pensar, yo lo que le estoy poniendo a una mujer es darle algo para que ella, que funciona bien, funcione mal. Es como ponerme un par de zapatos más chico que el que me corresponde. Ustedes van a decir, pero este es un tonto. ¿Cómo va a andar con un par de zapatos más chicos? ¿Le van a doler los pies? Bueno, es lo mismo. La mujer toma pastillas para que funcione mal lo que funciona bien. Yo voy a tomar un remedio para que mi corazón ande mal. Este está del tomate, pobre hombre. ¿Cómo va a tomar algo para que le ande mal el corazón? Y si uno lo analiza fríamente, yo estoy tomando una pastilla para que funcione mal lo que funciona bien. Es un absurdo. No solamente que funcione mal, sino todos los efectos que tienen las pastillas anticonceptivas. Porque las pastillas anticonceptivas en sus envases van a tener un papelito largo donde están todos los efectos colaterales, que depende de dónde se editen. Si se editan en Estados Unidos, tienen más efectos colaterales. Si se editan en nuestros países, tienen menos. Si total, lo sudacan nosotros. ¿Qué problema hay? Es así como nos tratan. Y todo lo que dice en ese papelito es cierto. No es que el fabricante lo pone porque es bueno, es un hombre buenísimo, se preocupa por la mujer. Mentira. Lo pone para que no le hagan un juicio a él. Porque si yo tengo, la mujer tiene esa complicación, ¿a quién va a demandar? Al fabricante. Y el fabricante, ¿qué le va a decir? Señora, acá tenía escrito. Usted, el consentimiento lo tiene. A mí no me puede hacer nada. Y muchas de las pastillas anticonceptivas de fabricaciones que son americanas en Estados Unidos aparecen como efectos abortivos de las pastillas. Acá no lo ponen. Hacer, tomar algo para que yo funcione mal y tenga todas las consecuencias que pueden existir, como sobre todo las tan conocidas que son las tromboembólicas, las alteraciones de la coagulación y las alteraciones en las arterias y las venas. No es chiste. Yo tomo algo que no necesito. Y esto se reparte gratuitamente. Total, no importa. Altera el código genético de la mujer, de los futuros o probables hijos. Porque la mujer cuando nace con un número determinado ya de futuros óvulos. No es como el hombre, que los espermatozoides se renuevan en su formación cada 3 meses. En cambio, la mujer no. Su cantidad determinada de futuro, ya ella nace con eso. Y la pastilla anticonceptiva se sabe que altera los códigos genéticos. Y después yo voy a tener un mal formado. Después siguió esta campaña antinatalista y evidentemente tenemos que buscar por qué avanza esto en la tecnología. Porque necesariamente busco un fin, que no haya nacimientos. Aparece el DIU, dispositivo intrauterino, la T de cobre, que se coloca dentro del útero. Ese aparatito ocupa todo el útero, es chiquitito. Y ocupa toda la pared del útero. ¿Qué es lo que hace el DIU? El DIU, por su composición en cobre y enriquecido algunos con hormonas, alteran y producen un proceso inflamatorio del endometrio, es decir, del interior del útero. Esa alteración que producen, el alteración que producen van a evitar fundamentalmente la nidación del bebé. Y entonces acá un minutito para entender esto. Cuando la mujer se queda embarazada, es decir, la concepción, que ahora vamos a celebrar la Inmaculada Concepción, ¿dónde se produce? Se produce en la trompa, el útero y las dos trompas, y en el tercio externo, es decir, en la parte más externa del útero, es donde el ovario va a quedar a la espera de ser fecundado. Hasta ahí llegan los espermatozoides. Los espermatozoides son depositados en el fondo de la vagina en número de millones y van a llegar a la trompa en número de miles. Y van a llegar y van a rodear el óvulo como si fuesen los rayos del sol. Montones de espermatozoides alrededor del óvulo. El óvulo proporcionalmente es más grande que los espermatozoides. Y rodean a ese óvulo. Uno solo es el que puede penetrar. Ese que penetró genera una pared impermeable para que no pueda entrar ningún otro espermatozoide. Y ese espermatozoide que llegó se une con el contenido genético que aportó la madre e inmediatamente ahí comienza, en eso comienza la vida. La vida humana comienza en el momento de la fecundación o de la concepción. Y es el momento en que Dios infunde el alma. La animación de ese embrión es en ese momento. Por eso la Inmaculada Concepción se produce en el seno de Santa Ana. Cuando el óvulo de Santa Ana y el espermatozoide de San Joaquín se unieron, Dios infundió el alma Inmaculada Concebida. Y es ahí donde comienza la vida. ¿Por qué? Porque empieza a funcionar un programa, proyecto, que no lo puedo frenar. Y es independiente a la madre. Es un ser totalmente independiente. No hubo, ni hay, ni existirá una persona igual a mí. Nunca. Somos únicos e irrepetibles. Dios nos crea únicos e irrepetibles. Entonces, en ese momento de la concepción que se da en la trompa, va a empezar a viajar esa única célula embrionaria, que a las 24 horas ya son dos, después 4, 8, 16. No van a aumentar en su tamaño, porque si no se atoraría dentro de la trompa. Siguen con el mismo tamaño en esa multiplicación, que no se puede parar, que ese programa, proyecto ya empieza a funcionar y que es independiente a la madre. Porque yo a ese embrión, como se han hecho experiencias, embriones de ratones, yo el embrión, la célula embrionaria, la primer célula embrionaria, se la implanto en el cerebro de una vaca, va a haber desarrollo. El embrión es capaz de seguir creciendo. Es independiente a la mente, es independiente de la madre. No le pertenece a la madre, eso es un cuento chino. Es más, la madre en su mecanismo biológico tiene que generar todo un mecanismo de defensa para proteger a su embrión, porque si no lo va a rechazar. Si no, lo rechazaría como un cuerpo extraño. Y sin embargo, toda esa explosión fantástica, hormonal, inmunitaria que se produce en la mujer, protege a ese niño. Y desde la trompa hasta que llega al útero para implantarse, se implanta. Se implanta después de 5 días. de producida la fecundación. Y ahí se va a implantar. Y cuando llega el útero, ¿qué es lo que hace? Se multiplican las células y se empiezan a inflar, aumentan de tamaño. Unas van a formar la placenta y otras van a formar el embrión. Y ahí empieza el desarrollo, a completar el desarrollo. Otro detalle de la biología hermosísimo, cómo Dios hace las cosas tan elegantemente. El primer código que empieza a funcionar cuando llega al útero, ¿cuál es? El código que puso el papá. La X o la Y que puso el papá. El padre es el que le hace la casa a su bebé. ¿Cómo? Hasta la misma biología, el padre es el que provee y prevé de las cosas. En cambio, el código de la madre es el que después va a ensamblar al bebé. Lo que puede hacer una madre, muchas cosas y todas a la vez. Y ahí empieza el desarrollo a completarse. Por eso el DIU es fundamentalmente abortivo y hay suficiente bibliografía en el mundo en lo cual demuestra que el DIU es abortivo. Porque en un porcentaje hay embriones que llegan al útero para implantarse, pero no se pueden implantar. ¿Por qué? Porque hay un cuerpo extraño. Y cuando hay un cuerpo extraño, el embrión se muere. Por lo tanto, el DIU es abortivo, aunque sea uno. Es abortivo. Y eso está demostrado totalmente. Es más, la causa más frecuente de embarazos ectópicos, es decir, fuera de lugar en la mujer, es la mujer que tiene un DIU. Lo cual quiere decir que el espermatozoide pasa, fecunda y después no puede crecer, no puede avanzar. Métodos de barrera, métodos mecánicos, los métodos químicos, después tenemos los métodos quirúrgicos, todos los métodos que quirúrgicamente mutilan a la mujer, lo que se llama la ligadura de trompa, cortar las trompas, eliminar la trompa. La mujer se convierte en una mujer estéril. El análogo en el varón es lo que se llama la vasectomía, cortar el conducto deferente, que es el que lleva los espermatozoides hacia adentro, desde los testículos. Y después tenemos lo que se llamarían todos los métodos abortivos modernos, porque el fin es que no hayan niños. Y es entonces los métodos abortivos, no el aborto en el embrión ya grande o en el feto grande, sino el aborto más sutil con la píldora del día después o lo que se llama la anticoncepción de emergencia, como el lenguaje nos cambia, como el lenguaje nos juega en contra. Ya no se habla más de aborto. Porque aborto, sabemos todo lo que quiere decir. Ahora decimos interrupción del embarazo. No decimos la píldora del día después, porque ya entendemos qué es. Decimos anticoncepción de emergencia. La pastilla del día después es la toma de drogas, que son estrógenos a altas dosis, que lo que ya van a producir es una alteración del endometrio, cosa que el embrión no puede implantarse. Y ahí se muere el embrión. La píldora del día después, si es tomada con una mujer ya había concebido, es abortiva, por definición. Y es un ser humano el que se muere. Después tenemos las píldoras más modernas, como es la UR... RU486, que es el remedio que se toma ya estando implantado el embrión. Se toma la pastilla por vía oral y el bebé es expulsado en forma inmediata. En fin, esto es la anticoncepción o los métodos antinatalistas. Por eso, para ir terminando, toda esta cultura de la no vida, ¿qué es lo que trae? Y atenta primero contra la propia persona, porque lo hace sentir incapaz, incapaz de comprender la ley moral, la ley natural, lo que Dios ha establecido. Le hace tener una visión degradada, degradada sobre la persona humana. Renuncia al ejercicio del dominio de sí mismo, el dominio de uno mismo. Usa el camino fácil. Es un incontinente, es un débil de carácter y un esclavo de sus instintos biológicos. Sobre la persona del cónyuge, lo usa como objeto. Mi esposa se convierte en un objeto. No existe donación. Todos los métodos antinatalistas están dirigidos hacia la mujer. Que la mujer se embrome, que la mujer lo tome. También atentan contra la misma sexualidad. Si se respeta el acto unitivo, siendo una sola carne, pero no el procreativo, al separar ambas, genera la frustración. Sobre la misma vida humana, la vida posible es una amenaza. El hijo se convierte para los esposos como el ser odiado. Es una amenaza, es un riesgo, es una carga. Es la visión entonces del hombre sin esperanzas. Y también, y por último, atenta contra el mismo Dios. Es un acto de soberbia del hombre y de la mujer, y que se ponen como árbitros de los designios de Dios. Por eso entonces, la verdadera actitud que nosotros debemos entender es la que el mismo Dios nos estableció. Ser capaces de reconocer este orden que está establecido en la naturaleza. Por eso los métodos naturales como tales hunden su raíz en la teología del cuerpo, como llamaba Juan Pablo II, en el lenguaje del cuerpo. El cuerpo humano habla a todo hombre, manifestándole la voluntad de Dios. Dios es quien busca entonces para nosotros una ayuda semejante para el varón. El Dios formó a la mujer y se la presentó al hombre. El varón se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Creador también revela al hombre su voluntad sobre la sexualidad y la procreación, con las estructuras internas del organismo, es decir, los ritmos de fertilidad e infertilidad. Es decir, educación de las virtudes. El hombre es cuerpo-alma indisoluble, es más hombre cuanto más se relaciona armoniosamente alma, espíritu y cuerpo. Aprendamos a conocer este lenguaje fantástico y magnífico que Dios nos puso a cada uno de nosotros. Si nosotros aprendemos a respetar nuestros cuerpos y este lenguaje que Dios nos muestra, podemos, si existiese una razón de peso, distanciar los nacimientos. Por eso, a modo de conclusión, la paternidad responsable, como enseña el Papa, es tres cosas: conocer los procesos biológicos, conocer esto. ¿Qué es lo que nos habla la biología? Segundo, aprender a controlar nuestro instinto. No somos animales, somos seres libres. Y aprender a controlar el instinto que uno tiene, que es fuerte, pero aprender a dominar, porque no puedo hacerlo cuando se me ocurre, sino cuando se puede y se debe. eso es un dominio del cuerpo, el saberse dominar. Y eso es lo que se llama la castidad matrimonial. Es ser castos en el matrimonio. Saber dominarse. Y la tercera cosa es que paternidad responsable, llama Pablo VI, es tener una familia numerosa. No es no tener una familia numerosa, es ser generosos en la transmisión de la vida, responsablemente. Como dice Juan Pablo II, ser responsables varón y mujer, dentro del plan de Dios. Por eso la Iglesia nos enseña, respetando esta ley establecida por el Creador, si yo conozco los momentos de infertilidad, es ahí donde yo me puedo unir. Va a haber acto unitivo, va a haber acto procreativo, pero no están dadas las condiciones biológicas, por lo tanto no hay hijo. No rompo el orden natural divino. Así establecido, eso es adecuado porque Dios no lo puso en nuestras manos para ser usado. Y por eso nosotros tenemos que pensar en que debemos ser generosos en la transmisión de la vida y no tenerle miedo a los hijos. Ciertamente que no hay que tenerle miedo a los hijos, porque hay tres razones de caridad para tener hijos. Porque nosotros tenemos que pensar que el tener un hijo me tendría que plantear yo, ¿y yo por qué estoy acá? ¿Quién me dio la vida a mí? ¿Yo la pedí? ¿Yo acaso le pedí a mis padres existir? No. Fue un don, es un regalo que Dios me dio la vida. Nadie pidió existir. Si existo es porque Dios me la dio a través de mis padres. Entonces, es un don. Y por eso hay razones de caridad, de amor, para tener hijos. La primera razón es para el mismo hijo. Es llamar un hijo a la vida humana, que es tan hermosa. No solamente para la vida humana, lo estoy llamando para la vida eterna, porque una vez que yo existo, existo para la vida eterna. Porque hay razones de caridad para la misma Iglesia. Voy a dar un alma más, un bautizado más, un ciudadano más para el cielo. Y no sé qué van a hacer de mis hijos, porque incluso en esta razón de caridad para la Iglesia, no sé si algún hijo mío va a ser sacerdote. Cuando nosotros tuvimos los hijos, nunca pensé, digamos, pero Dios nos dio un hijo sacerdote. Y no puede, ¿quién sabe lo que van a hacer mis hijos? Los más jóvenes. ¿Quién soy yo para quitar la vida? El futuro papa, un gran científico, grandes músicos, poetas, un gran presidente. No sabemos. Por eso también hay una razón última de caridad, es una razón para la patria. Nosotros debemos dar ciudadanos católicos para la patria. Entonces, no hay que tener miedo para tener hijos, porque en definitiva el hijo es una bendición. Y les voy a leer algo que es interesante y con esto yo ya le doy por concluido. Es la generosidad de cuántos padres y cuántos hijos han tenido. Porque tenemos, por ejemplo, San Francisco Javier. Eran 6 hermanos. Él fue el último. Si los padres no hubieran sido generosos en su transmisión de la vida, San Francisco Javier no lo hubiéramos tenido. San Bernardo, el 7º. Santa Teresita, 9, la última. San Luis Rey de Francia, 10. San Roberto Berlamino, 12. San Ignacio de Loyola, eran 13 hermanos. Y el más llamativo es, que no es para que ustedes lo imiten, Santa Catalina de Siena, 25 hermanos. Ella fue la penúltima. No es para que imite nadie esto, quédense tranquilo. Pero cómo la generosidad, ¿sí?, la generosidad. Por eso no tengan miedo a tener hijos. Hoy es quizá para los jóvenes y sobre todo para la mujer, es heroico ser madre. Es heroico ser madre. Porque hoy se mide al hijo como una carga, como un cáncer, como un defecto, como una normalidad. Lo primero que le dicen a la mujer cuando se embarazó, te embarazaste. Como si tenés cáncer. Así que ánimo, no hay que tenerle miedo. Hay que ser generosos en la transmisión de la vida. Por eso la Iglesia nos enseña y nos dice ser generosos en la transmisión de la vida. No nos pone un número, nos da la libertad. Pero nosotros nos convertimos, y esto es lo extraordinario del matrimonio, nos convertimos junto con Dios en co-creadores con Él. Creamos junto con Él. Y eso es la misión más extraordinaria que puede tener un matrimonio católico. Nada más. Bueno. Bien, vamos a hacer la ronda de preguntas. El novicio le va a acercar el micrófono lo más breve y conciso posible en función del tiempo. Bueno, y... Por ahí hablé mucho, ¿no? Hablé mucho por ahí. La razón es porque se nos quema la comida. Bueno, si no hay pregunta, o porque fue muy claro, o porque... A ver. Se da mucho que hoy en día se invite a las jóvenes que no necesariamente tienen vida sexual activa a que tomen anticoncepción para regularizar, por así decir, su menstruación cuando tienen problemas. Valga la redundancia, ¿qué problemas les puede traer eso a ellas? Está bien, hay sí. Sino como una manera, tal como dice ella, de regularizar ciertos problemas que tienen. Sí, es el invento secundario. Claro. Nacen en el mercado farmacéutico nacen en el comienzo de esto, es antiovulatorios, se llamaban, claro, o anovulatorios. Lo que se usa es cierto, en ciertas mujeres con alteraciones de su ciclo, puede ser que se le indiquen alguna píldora que tiene, digamos, secundariamente efectos anticonceptivos, pero es para, si no es activamente con vida sexual, ¿no? El químico que la inventó incluso recurrió al Papa como una manera de prohibirlo en el mundo. El Papa lo comulgó, pero la gente... Ay, no le entiendo, perdón. Que digo que el químico que las inventó pidió auxilio al Papa a ver la forma que habían sido usadas. El Papa las excomulgó, pero a la gente no le importó. Está bien, lo que pasa es que, claro, todo esto es este principio, ¿no? Digamos, ningún Papa y nadie, la Iglesia es depositaria de defender, la Iglesia defiende el orden natural, porque defiende la obra de Dios. Entonces, ¿el Papa condena la anticoncepción por qué? ¿Porque se le ocurrió al Papa? No, porque es algo que va en contra del orden natural divino. Es porque defiende la Iglesia el orden natural. Bien, finalmente quisiera tocar dos temas, Jorge, si me lo permite. El primero es muy cierto lo que tú dijiste recién, es decir, y lo había escuchado alguna vez anterior, o sea, ¿cuántos sacerdotes habrán perdido en el mundo? ¿Cuántos papas? ¿Cuántos científicos, a lo mejor con soluciones a enfermedades catastróficas, nosotros producto de la falta de caridad? Y otro tema, para terminar también, que tú lo mencionaste en la pasada, que creo que es muy importante para los jóvenes. Unos meses atrás comparaban el efecto del condón que tú señalabas. Si pudiéramos suponer que los poros del condón fueran del porte del obelisco a Buenos Aires, ya, o sea, creo que son 80 metros por 80 metros, creo que el tamaño del virus es 10 veces más chico. Es decir, el virus permea fácilmente. Esa proporción que vos decís es, el obelisco en Buenos Aires sería el tamaño de un espermatozoide. Y si yo pongo al pie del obelisco una baldosa, es decir, una cosa, baldosa se dice, ¿no? Baldosa. Una baldosa, eso sería el tamaño del virus. Esa es la relación que hay entre el tamaño del espermatozoide con el tamaño del virus. O sea que el virus pasa por los poros que tiene el condón, pero como una avenida, digamos, es una autopista con seis manos. Correcto. Bien, no nos queda más que agradecerle al doctor por la gratitud que he tenido y la simpleza para explicar temas tan complejos, que por supuesto lo pueden hacer solamente las personas que lo miran muy bien. Ahora los invitamos, por favor, a pasar afuera. Hay una Expo Congre, en la cual hay una librería donde pueden adquirir o ver algunos ejemplares de las ediciones del IBE, que son bastante interesantes. También hay unos diagramas de la Tercera Orden en Chile y también del Instituto en el Mundo. Y posteriormente vamos a pasar al almuerzo que se va a desarrollar en este mismo salón en aproximadamente 20 minutos más. Adelante, por favor. Y le damos las gracias al doctor. Un maestro.